la intención de las organizaciones políticas que nos convocamos hoy, en este caso, para dejar ante los vecinos, en charla, en una volanteada, el repudio que nos lleva el acuerdo del gobierno actual con el FMI, lo cual lleva a la sociedad a pensar rápidamente en el año 2001, dicen FMI y la gente te dice 2001, está claro que las condiciones que propone el Fondo Monetario Internacional para llevar adelante los distintos tipos de acuerdos es la baja del gasto público, la flexibilización laboral, más reforma previsional, más despido de trabajadores, y es por eso que nos expresamos, es por eso que dejamos nuestra mirada, porque podemos detenernos y seguramente algunos de los compañeros que están acá presentes lo vayan a hacer cuando tengan la posibilidad de algunas palabras, en algunos datos, en lo que hace a lo relativamente duro, estricto de lo numérico, por ejemplo, el vencimiento de las LEVAC del día martes, cómo podría impactar eso, la charla de Duhovne ayer con el FMI, y ante eso, cuáles son los condicionamientos que le propone el FMI a la Argentina, perdiendo en ese caso ya hasta la soberanía en una primera instancia en la negociación. Vamos subordinados a esperar cuáles son las estrategias que nos da el Fondo Monetario Internacional para llevar adelante nuestro país. Y la estrategia del Fondo Monetario Internacional es desterrar la soberanía de los países, es tener el control absoluto. Ni siquiera tienen interés, más allá de que les importe mucho, de los cambios en lo que hace a la cuestión netamente de las variables económicas y ahí aumentar sus ganancias, sino que lo que quieren es controlar políticamente la soberanía de los pueblos. A partir de eso es que endeudan a las próximas generaciones, a los hijos de nuestros nietos, lo están endeudando con las políticas que están tomando, y es por eso que creemos importante expresar el repudio, expresar el descontento ante esta situación, y que es muchos los sectores de la sociedad que lo repudian. Son muchos los sectores de la sociedad que no lo votaron a este gobierno. Y también son muchos los sectores de la sociedad que aún votando a este gobierno están en contra de ese acuerdo. Porque, como venimos diciendo en distintas esferas, este gobierno ha estafado a la sociedad. Le ha mentido en su proyecto y en su realidad. Hoy la realidad, el pueblo la sufre, y por eso nosotros estamos expresándonos, pero también cerca de los vecinos, en lo que hace al día a día y las problemáticas que viven. Y de la última, te agradezco. ¿Hasta cuándo y si piensan seguir, en qué horario va a seguir esta actividad? Bueno, la verdad que habíamos programado que sea en el día de hoy, por la mañana y por la tarde, y mañana por la mañana también. Estamos sujetos también al clima. Hoy se esperaba que sea un día que no lloviera, y ya vemos que empieza a caer una brisa de agua nuevamente en nuestra ciudad, lo cual muchas veces condiciona la posibilidad de acción en la calle en forma directa. De todos modos, estamos en contacto en forma permanente con las distintas organizaciones, con los distintos espacios políticos, porque nuestra intención es esa, poder hablar con la gente escucharla y preguntarle justamente qué opinan, y el rechazo a esta decisión política de Mauricio Macri es mayoritaria y es rotunda. En realidad, todavía no se tomó la medida, se está conversando con el Fondo Monetario, así que ya de a poquito nos están colocando, digamos. Lo que hay que hacer es no permitir que se tome la medida. Fuertemente la gente tiene que salir a la calle. En la Argentina ya está endeudada, ya tomaron deuda esta gente, desde hace 2 años viene tomando deuda. Ingresar otra vez al Fondo Monetario Internacional va a ser peor para la gente, va a ser va a haber más recorte de gasto público, que porque por ellos, digamos, el Estado es un gasto público, y eso va a ir directamente para la gente. Directamente van a seguir aumentando las tarifas, van a seguir recortando, no va a haber empleo. Y como la bicicleta financiera es tan grande, porque si vos tenés plata y el banco te da 40% en tasa de interés, ¿por qué vos vas a poner una empresa? Si vos sin hacer nada tenés el 40% de ganancia en una tasa de interés. Eso es lo que están haciendo los amigos del gobierno, el gobierno y las empresas que vienen del exterior. O sea que el plan de Macri hace agua, pero hace agua como hoy, un día de lluvia, para la gente. Lo que venimos haciendo es visibilizar y de alguna forma dialogar con la gente, algo que aquellos que somos jóvenes, pero no tan jóvenes, que vivimos lo que fue el 2001 y las recetas del FMI, es un poco un déjà vu de algo que ya vivimos y al cual no queremos volver. Un poco lo del fondo sintetiza el fracaso de todas las políticas económicas, en lo cual terminamos en un organismo internacional el cual termina prestando, pero condicionando sus políticas a más políticas de ajuste, a más políticas de flexibilización laboral, y en el cual lo que lo termina pagando no son los gobiernos ni los políticos, sino la gente en el día a día, en su vida, en su economía. Por eso un poco en el diálogo, cuando ven el fondo, simboliza fondo, es igual a FMI, es igual a Caballo, es igual a Corralito, es igual a quita en las jubilaciones. A fin de año pasado ya fueron por las jubilaciones, ahora van por un préstamo que es el último recurso de lo que un poco viene visibilizando o avisorando el pueblo argentino, que es el ajuste y la flexibilización, con lo cual en esta sinergia que venimos teniendo con las organizaciones, primero fue a través de la audiencia pública y ahora con el fondo, la coyuntura no nos da descanso. Este es un paso más y en el cual estamos teniendo una buena receptividad de la gente. Mira, en sí hay muchos rebotes. Está lo puntual, que es la jubilación reducida, están el miedo a perder el trabajo, está reminiscencias de la pobreza que tuvieron tiempos pasados, hablemos del 2001, la época de Frenando de la Duda, provocada por el neoliberalismo de Carlos Saúl I, ¿cierto? Pero más allá de eso, la preocupación está a dónde va el país, porque estos muchachos, el mejor equipo, se llaman ellos, establecieron un sistema económico que no cierra, porque esto es muy simple. Más allá de los marcos macroeconómicos del mundo, si en un país entra menos dinero del que sale, sos pobre. Y si el dinero que entra es con préstamo, sos mucho más pobre. Y acá hay una encerrona que lo están haciendo el poder. El poder no es Juan o Pedro, son fondos de inversiones, el capital financiero, son las multinacionales. El poder, a través de su instrumento de dominación, que es el Fondo Monetario Internacional, que pone en condiciones endebles de soberanía a los países, obligándoles a hacer estructura de país acorde a las necesidades y conveniencias y entrega de sus recursos al poder, ¿no es cierto? El sistema es someter con deuda. No quieren cobrar, a ellos no les interesa cobrar. Lo que interesa es colocar deuda y someter y condicionar a los países. Y eso conlleva a que la transferencia de riqueza de un país, sea sus recursos naturales o su explotación en el país, se vaya del país, y como lo han hecho estos muchachos. Ahora toda la timba financiera, el carry trade que le llaman, que es la tablita de Martínez de Hoz, para recordarle a algunos viejos también este tema, se está yendo un fangote de dinero del país, y estamos endeudándonos como nunca nos endeudamos. Estamos endeudando generaciones venideras, estamos endeudando la educación, la salud, y estamos, esta otra cosa que no se habla, este gobierno es un gobierno que ha entregado como garantía los activos soberanos. Los activos soberanos son los recursos, son las embajadas, son los aviones, son los barcos. ¿Se acuerdan ustedes del tema de la fragata Libertad, que en Ghana, que no la pudieron embargar? Porque era un bien soberano. Estos señores, para poder tomar crédito, tuvieron que entregar los bienes soberanos, como los bienes soberanos como garantía. Ergo, cuando no puedan cobrar por H o por B, van el que tenga que cobrar 5.000 millones de dólares, pongámosle un fondo de inversión, no va a querer cobrar, pues no le van a pagar. Pero si no le van a pagar, va a pedir 100 pozos de petróleo, o va a pedir plataforma submarina para la pesca, o va a pedir minería, o va a pedir la embajada de Nueva York, que queda muy, es muy bonita, la de Washington, ¿no es cierto?, de Argentina. Y va a ser así, o sea, es una entrega de soberanía que no tiene fin en el pedal, no tienen salida. Estos muchachos se encerraron solos por la avaricia, porque esto de las levas que vencen, ya que vienen, el martes que vienen, mucha de la timba es de ellos. Ellos pusieron la guita en esa timba y se dieron el 40%. O sea, estamos en el horno. O sea, no tienen salida, están encerrados, y la salida va a ser el Fondo Monetario, que le va a ir dando a cuenta gotas oxígeno para quedarse con el país.